de aquellos que se están resistiendo a cumplir con una ley. Nos hemos comunicado con Juan Carlos Junio, que él es secretario general del Partido Solidario, que ha sido impulsor de este tema en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y queríamos escuchar su palabra, su opinión de lo que está pasando a la hora de cumplir con una ley. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí? Bien, bien. Disculpa de lo largo de la presentación. Lo que pasa es que veníamos de un tema importante acá en Neuquén, ¿no? De hablar con un compañero de la comunidad mapuche de una situación que se está pasando. Entonces, bueno, teníamos que contextualizar un poquito lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de que hay un listado de millonarios que no quieren pagar el aporte a las grandes fortunas. ¿Qué tenés que contarnos de esta postura? Bueno, la postura de los millonarios casi siempre es esta. Es una postura económica y política, que estos son multimillonarios. También en ese rango hay estratos, ¿no? Uh-huh. Estos son multimillonarios. Justamente claro. El enfoque de este proyecto, que es un proyecto encabezado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, ellos son los inspiradores y autores de este proyecto. Va, proyecto no, ya tiene fuerza de ley, claro, en la Argentina. Hace 3 meses que ya. Así es, sí. Así es. Tuvieron una, creo, una idea muy importante, muy valiosa, que se concentra en un núcleo muy pequeño de personas y muy multimillonarios, solamente 12 o 13 mil. Hay que tener en cuenta que la base imponible de los que, por ejemplo, pagan el impuesto a las ganancias es como 900 y pico, a los aportes personales, perdón, 900 y pico mil personas, que son los patrimonios. Uh-huh. Y bueno, y los ciudadanos de la nación somos 40 y pico de millones, por lo tanto estamos hablando de un núcleo muy, muy pequeño de multimillonarios. Y bueno, efectivamente, costó mucho, porque hubo grandes presiones aquí también para que salgan, de esta ley. De ley como esta, incluso en la emergencia pandémica, hay muchas iniciativas, pero ninguna salió como la nuestra en el mundo. Nosotros no tenemos antecedentes de que se hayan logrado avanzar en esta circunstancia con un proyecto, con una ley como esta, ¿no? Por lo tanto, tuvo una resistencia, no de los afectados solamente, y yo diría tardíamente a la hora de la presentación contable del impuesto, sino que hubo una resistencia de las grandes corporaciones empresarias unánime. El Foro de Convergencia Empresario, AEA, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, todos se opusieron tenazmente. Por eso es un mérito muy grande que esta ley haya salido. Y ahora, a la hora de la verdad, hubo unas 70, 80, como de las 12 o 13 mil, que presentaron, algo menos de 100, presentaron objeciones a la justicia para no pagar. Por lo tanto, así está el panorama, creo que es un ejemplo notable de un aporte extraordinario. Ahora, Bien. Creo que es interesante volver a lo que decías vos en la presentación sobre los países nórdicos. En América Latina y también en nuestro país, más allá de este caso extraordinario, hay una estructura tributaria que es bastante regresiva, que es muy injusta. En cambio, esos países que vos decís que son países muy capitalistas, porque no son ni nacionalistas, ni populistas, ni socialistas, algunos sí son socialdemócratas, pero son capitalistas, tienen sistemas tributarios mucho más justos, donde los sectores pudientes tributan mucho más, y eso no les impide seguir siendo o capitalistas o seguir siendo gente que tiene grandes ingresos y sin embargo los siguen teniendo a pesar de tributar mucho. Y entonces el Estado tiene plata para devolver para devolverle a la sociedad en servicios sociales como la salud, la educación, y entonces tienen una sociedad capitalista más equilibrada. En América Latina eso no ocurre y en nuestro país tampoco. Vos fijate, dijo el otro día la nueva secretaria del Tesoro de Biden que tenemos que volver a recuperar lo que se perdió en los últimos 30 años a la baja de los impuestos a las rentas y a los patrimonios. Uh-huh. Lo que está diciendo esta mujer, que con el triunfo político del tacherismo, del riganismo y de todas las derechas, en casi todo el mundo, los impuestos a las ganancias, a los patrimonios bajaron, incluyendo Estados Unidos, y ahora Biden lo corrige un poco para atender la emergencia, ¿no es cierto? Porque para redondear te digo que el impuesto a las ganancias en Estados Unidos era el 35 y Trump lo bajó al 21. Y ahora lo va a llevar al 25. O sea que nosotros tenemos un problema muy estructural. El ejemplo del aporte solidario es un ejemplo políticamente notable, pero además nos hace repasar todo el sistema tributario claro. de nuestro país y de nuestros países, ¿no? Claro, claro. Y a su vez tiene también un efecto dominó en la región, Juan Carlos. Estoy leyendo acá el titular de un diario de Chile donde el Congreso estaba votando el miércoles un proyecto de ley de impuesto a la riqueza, ellos lo llaman así, de impuesto, de 2,5 sobre las fortunas individuales de más de 22 millones de dólares, del 2,5%. Ajá. Bueno, todas esas son medidas auspiciosas, y vos fíjate que un gobierno de derecha, un gobierno directamente de las grandes corporaciones empresarias, cuyo presidente es un gran empresario, súper multimillonario, y sin embargo están teniendo que hacer estas cosas como para atender un poco esta crisis fenomenal. Porque la paradoja es que el capitalismo genera situaciones incontenibles. La paradoja es que en medio de esta crisis, donde en el último año crecieron los pobres del mundo, 120 millones de nuevos pobres, vos tenés que las grandes corporaciones capitalistas, hay un núcleo que cada vez sigue ganando más. Sí. Entonces, porque está en la dinámica del sistema capitalista, entonces, porque está concentrado. Entonces, bueno, creo que están compelidos en estos tiempos muchos sectores capitalistas a hacer algunas concesiones y algunas reformas, porque, bueno, la situación de los pueblos es insostenible y se les transforma en muy peligrosa políticamente. Hasta el Fondo Monetario Internacional está convocando a este tipo de reformas. Cosas vedere Sancho, ¿no? Porque a veces parece de no creer o de que estamos con una visión ingenua sobre el Fondo Monetario. No es ingenuidad. Es que ellos mismos ven que para equilibrar el sistema capitalista tienen que meterle la mano en los bolsillos a las grandes multinacionales, un poquito. Claro, sí. Es que tiene que haber un equilibrio, porque si no nos vamos cada vez más fuera del mapa. Yo quería entonces con vos, Juan Carlos, recordar los números, porque recién hablábamos de quienes están resistiendo y están haciendo una acción judicial, porque hoy viernes vencía el tiempo para pagar, ¿no? El impuesto. Hablan de 77, ponele 80 personas que presentan esta apelación judicial. ¿Sobre un total de cuántos tenían que pagar o tienen que pagar? Y mirá, los que tienen que pagar eran unos 13.500. Uh-huh. Eso era lo que estaba, lo que surgía de los patrimonios, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, este es un número en ese sentido muy chiquito, lo cual no quiere decir que en plata sea más, porque ahí están algunos que son supermillonarios, claro. ¿No? O sea, como está el de Clarín, gente que, porque el impuesto tiene alicuotas crecientes de acuerdo sobre la base del monto, ¿no? Entonces, una cosa es el que tenía $3 millones o 4 o 5 que pagaba el 2,5 de alícuota, uh-huh. pero el que tenía $100 millones paga el 5% de alícuota. Uh-huh. Entonces, algunos de estos que ahora objetan deben ser parte de los más ricos, pero no todos, ¿no? Porque uh-huh. algunos lo objetan por mezquindad, francamente, pero además porque quieren objetar políticamente, ¿no? Hay una cuestión de carácter ideológico y político. Correcto. De no dejar pasar esto porque temen que se avance después en un sentido progresivo de los impuestos, ¿no? Pero yo creo que en un porcentaje altísimo la recaudación se va a lograr. Bien. Se va a lograr, Pablo, no tengo duda. Bueno, eso cambia el titular y cambia la naturaleza de la noticia también. Podríamos titularla que el 99% estaría sin reclamar el pago de los impuestos, más allá de que hay un gran porcentaje que no paga tanto, como vos decís, de acuerdo al patrimonio, pero convengamos que también hay un triunfo importante de esta ley y de esta propuesta. Sí, que se allanaron, Claro. En realidad, para que, en fin, la gente, porque estos son a veces los números, son un poco endiablados. Escúchame, el que tiene $20 millones, va a pagar el 3%, va a pagar $600 mil. Por lo tanto, el que tiene $20 millones va a quedar con $19.400.000, Pablo. O sea que llega a fin de mes, va a llegar a fin de mes. Para que se note que no le mueve el amperímetro a ninguno de estos millonarios, nada. Claro. Para nosotros son cifras escalofriantes, sí. Pero no es que van a dejar de ser millonarios, ni es que van a sus hijos y sus nietos y sus tataranietos van a dejar de tener la misma fortuna que tienen ahora. Así que por eso yo hablo de mezquindad. No es un calificativo por bronca. Creo que es la codicia, la mezquindad que los mueve a estas actitudes, ¿no? Bien. Bueno. Te agradecemos un montón ayudarnos a pensar y revisar los números y las actitudes y también este país que está en permanente puja y debate entre una democracia para todos o una plutocracia que sería una democracia para los ricos. Bueno, en esta tensión estamos empujando que sea realmente una democracia. Así es, de eso se trata en el fondo. A las grandes mayorías les interesa una democracia social, sustantiva, cada vez más igualitaria, y las minorías cada vez la recortan más. Así ha sido la historia, más que nada del siglo XX. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta el próximo encuentro, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Gracias por la llamada. Bueno, muchas gracias a vos. Estábamos hablando con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario a nivel nacional, es el secretario general. Y bueno, queríamos charlar con él, que nos ayude a entender estas noticias que están atravesándonos, que tenía que ver con esto, con el listado de millonarios que se están resistiendo a pagar el impuesto o el aporte solidario, que vencía hoy la cuota de su aporte. Y bueno, después de echar luz con sus miradas, con sus conceptos, no es que nos quedamos más tranquilos, pero comprendemos un poco mejor de cómo se está desarrollando esta ley, que trajo tanto debate, que ya fue sancionada hace 3 meses y que nos encontramos que en realidad la noticia puede leerse también así. Gran cantidad de gente que tiene que pagar, los está pagando, se resisten, bueno, los codiciosos y los miserables, le vamos a llamar de siempre, que quieren, no sacar una moneda de lo acumulado, y lo acumulado no es nada más y nada menos que negocios que hacen acá en el país